Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a todos a un espacio más de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por estar nuevamente por acá. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy tengo el gusto enorme de traer con ustedes a Sergio Pineda, con quien vamos a estar hablando sobre cómo soltar los pensamientos que te hacen sufrir. En esta charla vamos a estar explorando técnicas para alcanzar una vida más plena y feliz. Así que bienvenidas nuevamente. Quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen todos los comentarios, todas sus preguntas, porque lo vamos a estar respondiendo en directo. Voy a traer entonces a Sergio para que se sume a esta conversación, para que desde ya nos acompañe en esta charla. Sergio, qué gusto enorme tenerte hoy con nosotros. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Fairuz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y muy feliz de estar contigo hoy, hablando sobre los pensamientos que nos acompañan todos los días. Así es. Cuéntanos un poquitito, partamos del punto de que estamos con nuestra cabeza, nuestros pensamientos, siempre la importancia de tener pensamientos que nos acompañen con nuestras acciones. Fairuz, la función de la mente y de la mente humana es producir pensamientos, es decir, que permanentemente las 24 horas del día, así estemos durmiendo o estemos en vigilia, la mente está produciendo pensamientos. Y la mente tiene un poder muy grande. Lo importante que tenemos que aprender a comprender y aprender a manejar es la mente, para potenciarla siempre a favor nuestro y no en contra nuestra. Bueno, Sergio, y para eso estamos hoy acá. Nos vas a estar compartiendo herramientas para tener estos pensamientos en la mente a nuestro favor, como lo acabas de decir. Cuéntanos, Sergio, un poquito desde qué punto partimos para empezar a conocernos y conocer más nuestra mente. Fairuz, hay muchos puntos de partida y yo creo que aquí yo podría dar muchas herramientas. Las palabras solamente son apuntadores que llevan a las personas como a unas ciertas, llamémoslos autopistas o carreteras para que puedan guiarse. Lo importante antes de empezar a trabajar en lo que queremos trabajar hoy es que todo lo que uno escuche y que resuene con su alma, que resuene en su interior, es muy importante llevarlo a la práctica, porque si tú escuchas una enseñanza y no la llevas a la práctica, esa enseñanza solamente se va a quedar otra vez acá en nuestra cabeza como un pensamiento, o va a entrar por un oído y sale por el otro. Lo importante es llevar siempre a la práctica las enseñanzas que resuenen con nuestro interior. Eso es muy importante, porque hay que llevarla a la experiencia propia y ver si esa enseñanza sí sirve en nuestra vida o no sirve. Eso es fundamental antes de cualquier paso adicional que sigamos en la entrevista, es que uno practique y lleve a la práctica y en su vida diaria esa enseñanza que resuene con uno. Bueno, me parece un excelente punto de partida, seguramente en el reconocer también cuáles son los pensamientos que estamos teniendo y también lo que acabas de decir, la acción. Esto es súper importante porque esta es la responsabilidad de nuestros actos. Así es, Fairuz. Y con respecto a tu pregunta, hay muchas, llamémoslo técnicas o maneras de abordar nuestra mente. Empecemos con la primera. Una de ellas es volvernos observadores de nuestros pensamientos. Nuestras culturas no nos han enseñado, sobre todo la cultura occidental, no nos han enseñado ni en nuestros hogares, ni en nuestro colegio, en el sistema educativo, no nos enseñan a observar nuestra mente. Y esa es, yo creo que el primer paso que tenemos que aprender a dar y a comprender que la observación, que podemos ser observadores de nuestros pensamientos, o que podemos, no, tenemos la capacidad de observar lo que pensamos. Y es importantísimo porque ese es el punto de partida para poder empezar a trabajar con nuestra mente a nuestro favor. Nuestra mente produce N.000 pensamientos al día. Hay un estudio neurocientífico que habla que la mente humana produce más de 60.000 pensamientos diarios, bien sea en forma de palabras, en forma de imágenes, en forma de muchas maneras la mente produce pensamientos. Eso nos da un promedio que estamos produciendo pensamientos, más o menos unos 42 o 43 pensamientos por minuto. Y esa es la función de nuestra mente. Pero no nos han enseñado a observar lo que pensamos. Y lo que tú no observas o lo que tú no miras de frente, no lo puedes mejorar. Entonces ese es un punto de partida fundamental. Sergio, me encanta esto que acabas de mencionar de observador. Me imagino ver todo como desde una película, ¿no? Porque sí. Creo que la mayor parte del tiempo estamos, bueno, no ocurrió algo, me pasó esto, ¿no? Y, sí. Nos ponemos como unos anteojos y vemos las cosas quizá como en este momento nos sentimos o cómo lo podemos percibir, pero también es quizá eso lo que nos ata a no vivir en plenitud. Exactamente, Fairuz, porque a la mente no le gusta ser observada. Cuando nosotros empezamos el ejercicio, y ahorita vamos a dar como algunas pautas para empezar a volvernos observadores, cuando empezamos a hacer este trabajo que, como te decía yo a ti, es un trabajo que hay que hacerlo diario, hay que hacerlo en forma constante, si queremos dirigir nuestra vida hacia una vida más plena y feliz. Ese observar los pensamientos no es una cosa que le guste a la mente. Entonces la mente, cuando empezamos a hacer ese ejercicio, lo normal que suceda es que la mente nos inunda todavía mucho más con pensamientos. Pero nosotros en nuestra esencia espiritual es ser observadores. Esa es la esencia espiritual que nosotros tenemos. Aparte de una esencia espiritual que es amor, que es plenitud, que es paz, que es en resumen es felicidad. Tenemos la capacidad de observar. Esa es nuestra esencia. Poder observar lo que pensamos, ser observadores, es decir, como estar un pasito atrás y observar el pensamiento. Hay una manera de observarlo y ya lo vamos a hablar, pero es muy importante comenzar con ese gesto y no todos los seres humanos tenemos no la capacidad, porque esa capacidad es innata por esencia y es un regalo divino, sino la disposición de hacerlo y la fortaleza y la disciplina para hacerlo y empezar a soltarnos de esa prisión que es la mente, porque la mente con sus pensamientos nos vuelve prisioneros de esos mismos pensamientos. Sergio, antes de avanzar con que nos enseñes un poco a entender o aprender a ser observadores, me gustaría hablar de la influencia que tienen nuestras creencias en la generación de los pensamientos. ¿Cómo? No te entiendo bien tu pregunta, Fairuz. Perdón, me refiero a las creencias, pueden ser limitantes o no, pero estas creencias o todo lo que hemos estado aprendiendo durante años. Sí, exactamente. Precisamente la creencia es un pensamiento. La creencia es algo que tú lo tomas como por cierto, pero eso parte inicialmente de un pensamiento enseñado o aprendido durante muchísimos años. Cuando tú tienes una creencia limitante, lógicamente eso viene generado por un pensamiento y sostenemos ese pensamiento en el tiempo. Ese pensamiento sostenido genera un estado anímico más o menos prolongado y ese estado anímico nos lleva a comportarnos de una forma ya predeterminada que vuelve otra vez como al círculo, vuelve y arraiga más esa creencia limitante que tenemos. Entonces, ese bucle o ese ciclo es el que tenemos que aprender a romper para salir de esas creencias limitantes y enseñarle a nuestra mente, enseñarle a nuestro cuerpo, es decir, a través del pensamiento, todo lo que pensamos se va a somatizar en nuestro cuerpo, y eso lo vamos a hablar ahorita, que es una de las maneras de observar el pensamiento. Hay que salir de ese bucle para que la mente empiece a quitar esas creencias limitantes y empezar a generar pensamientos que llamémoslos positivos, a mí no me gusta llamar esa palabra, más pensamientos que nos lleven a estar en paz interior. Gracias, Sergio. Bueno, ¿te parece entonces si entramos un poquitito en materia y hablamos de el observador? Perfecto. Como te decía ahora, no nos han enseñado a ser observadores. Entonces, tenemos que empezar a aprender a ser observadores y una de las, hablo desde mi propia experiencia, y eso es fundamental, es la experiencia que yo he tenido en este recorrido de camino espiritual de hace más de 30 años, es observar un pensamiento se vuelve como muy etéreo porque el pensamiento primero sucede a una altísima velocidad. Segundo, estamos acostumbrados a quedarnos anclados en nuestros pensamientos o aferrados a los pensamientos, que son los que nos hacen producir esos estados anímicos que producen sufrimiento. Y el observar ese pensamiento no se vuelve fácil, pero sí podemos hacerlo de la siguiente manera. Cuando tú sientas una sensación o cuando las personas que nos están escuchando sientan una emoción parte siempre de un pensamiento que tuvimos. Entonces, las herramientas que yo he utilizado han sido estas. Yo siento una emoción y cuando esa emoción sea desagradable o agradable, para mí ya es una costumbre frenar, aquietarme, respiro dos o tres veces profundamente, muy conscientemente, trayendo toda mi conciencia al momento presente. Observo la emoción, siento la emoción que estoy sintiendo y me voy a mi mente y observo qué pensamiento me llevó a sentir la emoción que estoy sintiendo. Eso hay que comenzar con cosas pequeñas. Es decir, no puedes estar inmerso en un momento de rabia, supongamos, o en una ira muy profunda y arrancar con esa ira profunda. Tienes que arrancar con cosas pequeñas, con una molestia pequeña. Supongamos, vas manejando el carro y alguien te pitó y no te gustó que te sonaran la bocina del otro carro. Detente, no quiere decir que detengas el carro, puedes seguir manejando, pero siente la emoción, estás sintiendo disgusto y lleva tu mente, vuélvete como un pasito atrás y observa qué pensamiento te llevó a sentir ese disgusto. Eso es una forma de empezar a observar lo que estamos pensando. Y te vas a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, que a la mente, como te dije, no le va a gustar, pero la vamos a observar, no vamos a juzgar ese pensamiento, porque no se trata de decir es bueno o malo, simplemente es un pensamiento que llega a nuestra mente, pero sí vamos a darnos cuenta que ya no vamos a hacer este gesto, a culpar al otro por la molestia que estoy sintiendo, sino que el observar devuelve mi responsabilidad a mirar qué pensamiento tuve yo para que yo esté sintiendo esa molestia que estoy sintiendo. La bocina o el pito del otro carro no tiene el poder de molestarnos por sí sola. Nos molesta es cómo interpreto yo, cómo juzgo yo, cómo rechazo yo, cómo me opongo yo a ese pito o a ese sonido de la bocina que acabo de escuchar. ¿Es claro? Muchísimas gracias, Sergio, por ponerlo en palabras tan sencillas y además traerlo acá como una herramienta valiosísima para que todos podamos entender un poco más nuestra mente. Uh-huh. ¿Sí? Mencionaste algo hace unos minutitos y es el somatizar. Esto es súper importante porque creo que estamos en un momento de tal velocidad que pasamos muchas cosas por alto y no es hasta que algo nos molesta o nos duele que empezamos a decir, ¿esto qué es? Sí, así es, pero antes de eso, Bairuz, y quiero que me recuerdes ahorita la pregunta por si se me olvida de lo de la somatización, no solamente para salir de esos estados de sufrimiento en el cual, y de pronto me voy a quedar corto con esta apreciación, en el cual no, el 99% de la humanidad, en el 99% del tiempo, estamos en un estado de sufrimiento. Para salir de ese sufrimiento que se volvió como un ruido de fondo, es decir, ya nos acostumbramos a él, ya lo vemos normal, nos vemos los unos a los otros sufriendo y lo vemos normal, y eso no es lo normal. No vinimos a este planeta a sufrir, vinimos a una cosa muy distinta a sufrir. Y no solamente es observar el pensamiento, hay que dar un paso adicional en ese proceso que estamos hablando. Entonces, Vuelvo y a lo que dije ahorita. Observaste esa molestia porque sonó el pito o la bocina de un carro. Observas tu emoción. Es muy importante observar la emoción y luego devolverse un pasito atrás, revisar la mente, qué pensamiento produjo esa emoción, y luego viene el paso más importante y es soltar ese pensamiento. Y después de soltar ese pensamiento, es decir, no quedarme aferrado diciendo, maldita sea, ¿por qué me pitaron? Este tipo es un estúpido, esta persona, y empezar a generar otra cantidad de pensamientos, es simplemente soltar ese pensamiento y hay que cerrar el círculo volviendo otra vez a revisar qué estoy sintiendo. Y si hacemos ese ejercicio con plena conciencia, nos vamos a dar cuenta que lo que nace en nosotros es paz interior. Cuando soltamos un pensamiento, independiente del pensamiento que sea, inmediatamente surge la paz interior. Y esa paz interior es la esencia de nuestra alma. Gracias, Sergio, por completarnos estos dos pasitos. Hay muchas preguntitas y mensajitos del chat, perdón, relacionados con la charla. Ya vamos a ir con ellos. Sergio, perfecto. ¿Te parece si avanzamos entonces con la somatización? Sí, claro que sí, porque es que todo lo que nosotros manifestamos como emociones o como sentimientos, detrás de cada emoción, detrás de cada acción, detrás de cada sentimiento, detrás de cada palabra que nosotros digamos en cada momento presente, es detrás de eso hay un pensamiento y es nuestro pensamiento. Entonces, cuando nosotros estamos abocados a estar pensando totalmente en pensamientos negativos, de rechazo, de resistencia, de oponernos a lo que está sucediendo, de envidia, de rencor, de ponle pensamientos que son de muy baja vibración, el pensamiento es una energía que está en nuestra mente, eso es energía en movimiento, por eso la emoción es una energía en movimiento. Si tomamos emoción, la E de energía, moción, movimiento, es una energía que queda en nuestro cuerpo, y si nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, observarlas, sentirlas, porque cuando una emoción aparece en nuestra vida, está así, se nos presenta de frente para que nosotros la miremos, la observemos, la vivamos y nos dejemos atravesar por esa emoción. Si no hacemos ese gesto, que tampoco la mayoría de los seres humanos lo hace, entonces esa energía queda en nuestro cuerpo, que por algún punto de nuestro cuerpo va a empezar a somatizarse en forma de enfermedades, en forma de la enfermedad más normal y más común que tiene nuestra humanidad en este momento, que es el estrés. Y el estrés deriva en otra cantidad de comportamientos y emociones que están haciendo que nuestra humanidad y el ser humano cada vez se esté como más bien involucionando que evolucionando espiritualmente. Entonces es una emoción, si esas emociones no las sabemos manejar, no las sabemos mirar de frente, no nos damos el espacio de sentir. Cuando yo tengo rabia, no la debemos de esconder, hay que sentir la rabia, pero no irme contra el otro ser humano, sino sentir la rabia, no proyectarla a la otra persona o al otro ser viviente, sea un animal, sea la naturaleza, sino sentir esa rabia, mirarla de frente y mirar por qué estoy sintiendo esa rabia y empezar a hacer ese ciclo que te dije. La rabia nace de un pensamiento, miro mi pensamiento y eso me va a llevar a que la responsabilidad sea mía. No voy a culpar a nadie por lo que yo estoy sintiendo. Pero hay que manejar las emociones y hay que saberlas mirar, sentirlas, dejarnos atravesar por ellas, porque si no van a quedar en nuestro cuerpo y luego se van a manifestar por algún órgano en forma de enfermedad, bien sea física o enfermedad psicológico-mental. Sergio, ¿existe alguna práctica que realices y que puedas recomendar que sea complementaria y que nos sirva como una herramienta diaria para, digamos, entender y gestionar nuestros pensamientos? Sí, Fairuz, hay muchas prácticas. La meditación es una de ellas, practicar la meditación diaria. En la meditación pura, yo no hablo de meditaciones ni de técnicas de meditaciones, yo soy un meditador, llamémoslo empírico, yo no he hecho ningún curso de meditación, simplemente mi alma y mi ser me llevó a buscar espacios de tranquilidad, a concentrarme mucho en mi respiración. La meditación mía siempre empieza concentrándome en mi respiración el mayor tiempo posible que pueda. Y cuando empiezan a llegar toda esa cantidad de pensamientos que llegan normal, porque esa es la función de nuestra mente, producir pensamientos, simplemente los observo, pero no me aferro a ellos. Y eso es una forma también de fortalecer mucho el observador. Entonces, una de las prácticas que los seres humanos deberíamos de hacer es sacar mínimo 5 o 10 minutos al día para sentarme en un lugar tranquilo, sentarme conmigo mismo, con nosotros mismos, y practicar la meditación basada en la respiración, en traer toda nuestra conciencia a la respiración, en la forma como inhalamos, cómo exhalamos, cómo entra el aire, cómo sale el aire. Y eso no va a callar la mente, porque la mente no se calla, pero sí le baja intensidad a nuestros pensamientos. Esa es una de las prácticas. Hay otras muchísimas más. Además, la meditación es una manera de estar en el instante presente. Cuando tú traes tu conciencia a la respiración, sucede un milagro muy lindo, llamémoslo milagro, pero no es milagro, que es que traes toda tu presencia y toda tu conciencia al momento presente. Entonces tu mente ya no se está alimentando de recuerdos del pasado, ni se está alimentando de ansiedades y de problemas creados en el futuro, que solamente existen en la mente y que solamente se convierten en una ilusión mental. Entonces, ese traer la conciencia permanentemente al instante presente es muy importante. Cuando tú fortaleces la práctica de la meditación, te vuelves un meditador durante todo el día. Es decir, estás caminando y estás meditando. Estás en este momento, en esta conversación, en esta charla, y estás meditando. ¿Qué, para mí, qué es la meditación? Es estar en el momento presente, es vivir intensamente cada momento que la intención de nuestra alma nos regala para que lo vivamos. Y nuestro cuerpo siempre está en el instante presente. No podemos llevar estando en este momento, Fairuz, es imposible que mi cuerpo viva el mañana. O estando en este momento, es imposible que mi cuerpo viva en el ayer. El cuerpo siempre está en el instante presente. Y la respiración es un mecanismo que nos ancla en el instante presente. Lo único que está por fuera del instante presente, y es a la que le hacemos caso totalmente, es a nuestra mente, que siempre está en el pasado o en un futuro que no existe. Sergio, muchísimas gracias por esta charla, por todo lo que estás compartiendo hoy con nosotros. Antes de continuar con todo lo que nos están dejando por el chat, me encantaría que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu libro. Gracias, Fairuz. Y tengo un libro que escribí, se llama A un pensamiento de ser feliz. Es un libro que lo distribuyo, yo soy colombiano, lo distribuyo en Colombia en forma física, y a nivel global lo distribuyo a través de Hotmart, que está en formato digital, en inglés y en español. Es un libro que ha tenido una aceptación muy linda, con unos testimonios de vida muy bonitos que los he recibido con mucha gratitud y con mucho amor de las lectoras y lectores que me han regalado su testimonio. En muchas ocasiones me han sacado lágrimas esos testimonios, y lo que estamos hablando hace parte como central de lo que hablo en el libro: cómo volvernos observadores, cómo cambiar nuestra perspectiva ante la vida. Tenemos el poder siempre de mirar las cosas desde un punto de vista que nos produzca paz interior. El poder del agradecimiento, el cómo vivir en el instante presente, cómo vivir en el único instante donde nuestra vida se despliega y donde podemos vivir nuestra vida, que es en el momento presente. Lo demás simplemente son ilusiones mentales, y eso es lo que llevo en mi libro, con enseñanzas muy poderosas, muy profundas, pero explicadas en forma muy sencilla y muy simple, para que los lectores y las personas que acceden a esa información las puedan poner en práctica y puedan evidenciar en sus propias vidas si esas enseñanzas sí lo llevan a estar en paz interior, que en últimas es cuando tú estás en paz interior, estás feliz. Sergio, gracias entonces por haber creado ese libro, por ponerlo además al servicio, y seguramente, que ya lo has dicho, resuena y ayuda a muchísimas personas. Quiero recordarles a todos que acá en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto para que se puedan comunicar y también adquirirlo. Que es importante, Fairuz, qué pena, aclarar solamente, volver a aclarar. En Colombia lo distribuyo, pues, lógicamente en formato digital también, pero en solamente en Colombia, en todo el territorio colombiano, lo distribuyo a nivel físico. No lo tengo en ninguna librería, solamente lo distribuyo a través de mis redes sociales y yo mismo soy el que hago el despacho. Todos los libros van autografiados, van con un mensaje a la persona que lo adquiere. Y a nivel global, sí está en formato digital. Bueno, aquí debajo tienen los enlaces de contacto de Sergio para hacer clic directamente y adquirir este libro y, por supuesto, también comunicarse con él. Vamos a ir, Sergio, si te parece, a una pequeña pausa y ya volvemos para responder todas las preguntitas del chat. Claro que sí, Bayrú. Ahora nos vemos. ...de Mindalia.com, la nueva humanidad despierta. Los días 27, 28 y 29 de septiembre. Disfruta de un evento revolucionario que reúne a expertos, visionarios y líderes espirituales que están marcando el camino hacia el despertar global. Descubre cómo puedes ser parte de esta transformación, aprender herramientas prácticas para elevar tu conciencia y conectar con una comunidad comprometida con el cambio de paradigma. Este congreso es una oportunidad única de inspirarte y transformar tu vida. Participa y sé protagonista del renacimiento de la humanidad. Y estamos de vuelta con Sergio Pineda. Vamos a ir ahora a responder las preguntas que nos han estado dejando desde el inicio de la charla. José Lomeli nos dice, ¿cómo saber si ese pensamiento vino a cumplir un propósito? ¿Cuándo es el tiempo de soltarlo y cuánto tiempo es saludable tenerlos? Qué buena pregunta. Eso depende de la experiencia de cada persona, pero ¿cuánto tiempo es bueno soltar un pensamiento? Mira, todos los pensamientos que llegan a nuestra vida están cumpliendo un propósito, porque para mí hay una certeza muy grande y es que todo lo que nosotros vivimos y experimentamos, bien sea en forma de sucesos o de pensamientos o de cualquier manera, viene dado por la intención de nuestra alma. Es un plan del alma que viene muy claro a cumplir en esta encarnación. Entonces, todo pensamiento que tengamos, llamémoslo negativo o positivo, no, yo creo que no hay ningún pensamiento bueno o malo. El pensamiento es un pensamiento simplemente. Lo bueno o malo es lo que hago yo después con ese pensamiento. Pero yo puedo tener un pensamiento, llamémoslo malo o negativo, pero si yo solamente lo miro y lo dejo pasar y lo suelto y no hago nada con él, ni lo transformo en una acción o en un comportamiento, el pensamiento no tiene por qué producir nada ni en mi cuerpo ni puede afectar a los demás. Así sea, pues la energía interior no me va a hacer nada a mí y ese pensamiento en energía tampoco le va a hacer nada mientras no lo retenga. ¿Cuánto tiempo debo tener un pensamiento? Yo diría que los pensamientos están para mirarlos y soltarlos inmediatamente. Porque es que nuestra vida solamente se vive en el instante presente. Cada que nosotros sostenemos un pensamiento prolongado, así sea de felicidad, supongamos, hace 8 días estuve en un paseo muy espectacular, lo pasé muy rico y sostengo ese pensamiento durante mucho tiempo, esa felicidad se empieza a convertir en nostalgia, esa nostalgia en tristeza y eso son todas vibraciones que van a afectar nuestro cuerpo. Entonces, entre más rápido soltemos lo que pensamos y abramos nuestra mente a recibir nueva información, más saludables vamos a vivir, no solamente mental, sino corporalmente. Gracias, Sergio, por responder a esta pregunta. Tenemos a Sofía, nos dice, ¿de qué manera podríamos intentar no pensar en un suceso de mucha frustración? No debería responder con una pregunta, pero a Sofía le respondería, ¿cómo aprendes tú a nadar? O ¿cómo aprendes tú a montar en bicicleta? Y seguramente la respuesta va a ser, ejecutando, montándome en la bicicleta o tirándome al agua para aprender a nadar. Cómo no tener un pensamiento de mucha frustración es soltándolo. Y es muy importante el gesto o la acción que hablamos hace 15, 20 minutos. Cuando tú sueltas un pensamiento, en este caso de mucha frustración, no sé cuál es el pensamiento, experimenta, Sofía, en tu propia vida, suéltalo, pero haz el gesto de soltarlo y revisar qué emoción nace en ti. Si no haces ese gesto de revisar qué emoción nace en ti, cuando tú sueltas un pensamiento, no cierras ese ciclo y no te vas a dar cuenta ni le vas a enseñar a tu cuerpo y a tu mente a tener otro tipo de sensaciones y para que se vuelva eso una forma de vida o una manera de ser o una manera de vivir permanente. Cuando tú sueltas un pensamiento, sea el que sea, en este caso de mucha frustración, y observas qué emoción o qué sensación nace en ti, te aseguro y tengo la certeza que vas a respirar y vas a sentir paz interior. Y esa paz interior te conecta con la esencia de tu alma. Y eso se va volviendo adictivo. Uno cada vez quiere estar más en paz. Entonces cada vez se vuelve más soltador y cada vez se vuelve más observador de cuál es la emoción que nace cuando yo suelto. Y eso te lo puedo explicar muchas veces, pero hasta que no lo experimentes en tu vida, no vas a saber de lo que estoy hablando. Gracias, Sergio, por tu respuesta. Nos pregunta María Belén, ¿cómo puedo evitar pensamientos de autocrítica que me afectan tanto emocionalmente? María Belén, desde Ecuador, es más o menos la misma respuesta que le di a Sofía. Esa autocrítica es demasiado dañina. Es un autosabotaje que nos hacemos nosotros los seres humanos de estarnos autocriticando. Tienes que volver a lo mismo. Cuando te autocritiques, detente, respira profundamente, trae toda tu conciencia a la respiración durante 2 o 3 respiraciones, eso máximo te va a durar 1 minuto, y observa qué estás sintiendo cuando te autocriticas. Siente esa emoción, vive esa emoción y déjate atravesar por esa emoción. E inmediatamente mira el pensamiento que estás teniendo. Y suelta el pensamiento y vuelve a revisar de nuevo la emoción. Ese gesto y ese círculo es muy importante hacerlo para enseñarle a nuestro cuerpo y a nuestra mente que hay otros caminos que nos llevan a vivir una vida más plena, porque la autocrítica con seguridad te está llevando a sufrir, con seguridad te está llevando a una vida de estrés y con seguridad te está llevando a vivir una vida de frustración y de no felicidad. Gracias, Sergio. Jennifer, desde Colombia, nos dice, hay acciones que me molestan de mi pareja, que me hacen sentir triste. ¿Qué me recomiendas para que en mi mente no se queden esos pensamientos que me generan sus acciones? Ay, Dios, es más o menos la misma respuesta para Jennifer, me dijiste, Fairu, ¿cierto? Sí, Jennifer. La vida en pareja y la vida de los seres humanos en pareja siempre nos trae retos muy grandes, y eso es parte de nuestro viaje espiritual en este mundo terrenal y en este enfrentar el ser humano y vernos como seres humanos. Y es porque esa vida en pareja siempre nos está mostrando algo que la pareja hace que no es ni bueno ni malo. Bueno y malo es lo que tú interpretas de lo que esa persona hace. Cuando llegamos a ese nivel de comprensión, empezamos a vivir una vida demasiado plena, porque no estamos ni juzgando, ni criticando, ni resistiéndonos, ni oponiéndonos a lo que la otra persona hace, bien sea en este caso nuestra pareja, o bien sea nuestro jefe, o bien sean nuestros hijos, o un amigo o una amiga. Cada uno está haciendo lo mejor que puede hacer desde la información que en ese momento tiene. Cuando nosotros evitamos el juicio, cuando nos observamos, por ejemplo, tienes un juicio, estás juzgando el comportamiento de tu pareja, es el mismo gesto, para, mira la emoción que nace cuando tú juzgas y criticas ese comportamiento y revisa qué pensamiento te llevó a tener ese comportamiento, suelta el pensamiento, la misma gestión que hemos hablado, pero es llevarnos a esos comportamientos de la pareja siempre nos están mostrando que tenemos que es volver hacia nosotros, no estar, la mente siempre estará buscando a quién juzgar, tú me haces sentir mal, tú me llevas a hacer esto, eres tú la persona que tal cosa, no, soy yo con mis pensamientos el que me infrinjo sufrimiento, soy yo con mis pensamientos el que me hago daño a mí mismo y le hago daño a los demás. Eso es muy importante en este camino y es algo que hay que hacerlo diario, es algo que hay que trabajarlo diario, porque es como cuando uno va al gimnasio la primera vez o va a una fisioterapia la primera vez porque se quiere recuperar. Eso al principio duele. Cuando a uno le hacen fisioterapia y lo están recuperando de un músculo o de una afección, duele. Pero si tú no haces la fisioterapia diaria, el músculo no se recupera. Es decir, no por hacer este gesto una sola vez vamos a lograr vivir en paz y en plenitud. Esto hay que sacar el músculo espiritual. Y ese músculo espiritual se logra haciéndolo todo el tiempo, todos los días. Y para hacer eso se necesitan dos condiciones, y es observar lo que pensamos y ser muy consciente de lo que observamos cuando estamos en ese plan de observador. Y la condición esencial es vivir en el instante presente. Mientras no estemos en eso, la mente siempre estará dispersa y volveremos a repetir los mismos pensamientos, las mismas acciones, los mismos comportamientos. Gracias, Sergio. Florencia, desde Tucumán, nos dice: ¿es recomendable evitar ciertas situaciones que disparan pensamientos negativos o es mejor enfrentarlos? Yo sugiero que siempre hay que enfrentarlo. Es decir, el pensamiento negativo, como tú lo estás llamando, llega y si está ahí es porque hay que mirarlo. Y si generó una emoción es porque hay que mirar esa emoción. Entonces no hay que evitarlos, hay que es enfrentarlos. Lo que sucede en este camino, y lo digo desde mi propia experiencia, igual vuelvo y digo, y es muy importante que eso quede resaltado, es mi propia experiencia, la experiencia de cada quien va a ser diferente, es que cuando tú fortaleces ese observador muy firmemente, se vuelve que el pensamiento llega, la sensación se siente, y eso es en cuestión de segundos en que uno lo mira, uno lo califica lógicamente de una calificación negativa, ¡pum!, lo suelta y ya. Y uno vive una vida muy en paz. Al principio va a doler, al principio va a ser difícil, pero la invitación es a esa práctica. Entonces, yo no evitaría nada, simplemente es observarlo y dejarlo ir. No juzgar ese pensamiento, no decir yo siempre soy mala, estoy pensando, no, porque estás colando pensamientos por detrás de la mente que te están haciendo daño. Es observar el pensamiento y dejarlo ir. Observa y deja ir, suelta, suelta, suelta. Vivir ligero de equipaje. Y los seres humanos vivimos con el 99% de nuestras vidas con pensamientos reciclados, reformulados, acumulados, y vamos con una muy pesada maleta por la vida que no nos permite ser felices, ni vivir en paz, ni generar paz y felicidad para los otros seres sintientes. Gracias, Sergio. Vamos ahora con una pregunta desde París. Nancy nos dice: tengo pensamientos negativos, estoy en búsqueda de trabajo, de empleo. ¿Cómo soltarlos? ¿Cómo pensar en positivo en un momento como este? A través del agradecimiento. Esa es una herramienta poderosísima y de la cual también hablo mucho en mi libro. Y el agradecimiento es una herramienta poderosísima. Es decir, en este momento estás pasando por un momento que no tienes trabajo, pensamiento negativo, no me resulta trabajo, pero te aseguro, no me acuerdo el nombre de la persona, ¿Sofía? No, ya te digo, Nancy. Nancy, te aseguro que si tú te detienes un segundo, puede que no tengas trabajo, pero tienes muchísimas cosas por qué agradecer. Una de las cosas por qué tienes que agradecer en este momento es porque tienes vida, porque la vida está latiendo en ti, porque puedes respirar. Entonces, concéntrate en la parte de la gratitud. Agradece ya, en el momento presente. Agradece por el trabajo que el universo te está dando. Agradécelo y siéntelo que ya lo tienes. Eso va a generar una energía, vas a emitir una energía y el universo responde a las energías que nosotros emitimos. Si tú emites pensamientos negativos, el universo te va a decir: listo, estás pidiendo cosas negativas, y uno diría: no, yo no estoy pidiendo, yo me estoy esquejando porque no tengo, pero el primer pensamiento es ese, no tienes, entonces el universo responde a esa primera emisión de pensamiento, que es el no tener, y te va a dar más experiencias para que no tengas. Entonces la invitación es para que agradezcas hoy, en el instante presente, por el trabajo que ya el universo te concedió, pero ese pensamiento lo tienes que sostener en el tiempo, y lo tienes que tener cada instante presente. Agradezco, agradezco. Agradece porque respiras, agradeces porque puedes ver, agradeces porque puedes escribir, agradece porque tienes comida, agradeces por el trabajo, y mantente en un estado de agradecimiento. Y esa energía es de altísima vibración y el universo con absoluta seguridad te responde en la misma frecuencia. Gracias, Sergio. Vamos, hay una preguntita más súper interesante. Angélica Hilario nos dice, ¿qué sucede con las emociones del pensamiento del enamoramiento? Ay, Angélica, pero Bayru, no entiendo bien la pregunta. ¿Qué sucede con las emociones del pensamiento del enamoramiento? Ay, yo diría entiendo que es lo contrario a los pensamientos que hemos leído en los sí, chats. Sí, claro, ¿no? Pero esas, yo diría que esas emociones hay que vivirlas como todo, pero hay que vivirlo intensamente, porque esas emociones del enamoramiento producen una cantidad de hormonas muy saludables en nuestro organismo. Y como, ay, se me van el nombre en este momento las hormonas, pero son hormonas que son las hormonas de la felicidad y el bienestar. Y esas emociones hay que sentirlas, y hay que sentirlas intensamente. Cuando estamos enamorados, eso es una sensación demasiado especial, demasiado linda. Es una emoción que nos conecta mucho con la real esencia que nosotros somos, que es la felicidad y la paz. El enamoramiento produce cosas muy lindas, entonces hay que vivirlas y sentirlas intensamente. Y ese enamoramiento hay que vivirlo como llega. Y cuando haya que soltar también, hay que soltarlo. Todo en la vida llega y todo lo que empieza tiene un fin. Y bien sea nuestro cuerpo se va o termina la relación, pero démonos la oportunidad de vivir las emociones como llegan, sean X o Y, en este caso el enamoramiento, vívelas intensamente, que eso es muy lindo. Sergio, muchísimas gracias y gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy y que nos van a estar acompañando en diferido. Quiero recordarles que acá debajo tienen todos los enlaces de contacto de Sergio y recordarles que este live tiene información muy valiosa. Les pedimos por favor que la vean de nuevo, que lo repasen, pero que sobre todo puedan compartir para que se pueda expandir aún más toda esta información. Sergio, amén, que así sea, Perús. Quiero dejarte también el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Listo, me despido de todos ustedes y principalmente de Fairuz. Mil gracias por esta entrevista. Mil gracias por abrirme el espacio para llegar con mensajes de luz y de tranquilidad y de un mejor camino hacia la felicidad. Camino hacia la felicidad, no, porque la felicidad es el camino y es nuestra esencia, pero llegar con estos mensajes que impacten positivamente a toda la humanidad o a las personas que lo vean. Y mil gracias por su tiempo, por acompañarme. Cuentan conmigo. Yo también, no solamente lo del libro, sino también que yo soy coach y mis coachings son coaching, que los he llamado coaching espiritual. Entonces, bienvenidos y mil gracias por tenerme en este espacio tan lindo. Bendiciones a todos y que tengan una vida muy feliz.